en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca, preparados ya en este viernes 15 de julio de 2016 para llevar toda la información deportiva que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol. Y como cada día contamos con nuestro compañero Adrián Egea, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esa información deportiva en este viernes hablando del Consell. Y es que estábamos pendientes de que dieran luz verde a esa venta del Elche Club de Fútbol. ¿Cuál es la última hora en este sentido? Pues así es. Después de que el pasado viernes finalmente el Consell de la Generalitat no tratase el tema de la venta del crédito del IVF en Torrevieja, hoy sí lo ha hecho y, según ha anunciado Mónica Oltra en esa rueda de prensa, pues finalmente la Generalitat da luz verde al IVF para que ejecute la prenda de las acciones que pertenecen a la fundación. ¿Esto qué es? Bueno, pues que el IVF ya es poseedor de esas acciones y puede dar, por parte de la Generalitat, tiene vía libre para seguir en ese proceso de venta de su crédito, que recordemos es contra la Fundación del Elche y supera los 14 millones de euros. Esto por parte de la Generalitat, pero eso sí, tanto la fundación como el IVF están esperando la resolución de judicial después de la vista oral que tuvo lugar el pasado miércoles en cuanto a la impugnación que la fundación presentó contra el proceso de venta del IVF al considerarlo ilegal. En cuanto esta resolución llegue, dependiendo de qué decisión tome el juez, pues el proceso irá para un lado o irá para otro. Si finalmente se adoptan medidas cautelares, el proceso se paralizará y, si no es así, seguirá su curso y finalmente se podrá adjudicar la venta a un grupo inversor que esperamos que durante la semana que viene, principios de semana o mediados, se pueda saber ya la identidad del grupo inversor que ganará este concurso de compra. Se han ido dando pasitos, pasito a pasito, esa documentación que hay que ir presentando y aprobando. En principio ya se ha cerrado el plazo para recibir ofertas, hay un par de ellas, una de unos 13 millones de euros por parte de inversores nacionales, una de unos 25 millones de euros de inversores extranjeros, y como bien decía Adrián, el Consell ya ha aprobado, ha dado luz verde, pero no es el único paso que hay que sacar adelante. Ahora esa impugnación, ese juicio, tiene que salir la resolución, y luego también ver si el Consejo de Administración pone o no esa alfombra roja, pone alguna pega, alarga de alguna manera ese cambio en la dirección, porque bueno, ellos han dicho que van a dejar entrar siempre y cuando ellos revisen efectivamente que son solventes, que tienen un proyecto deportivo acorde a lo que es el Elche Club de Fútbol, y eso supongo que también llevará un tiempo para que el Consejo de Administración actual corrobore todo esto, ¿no? Que parece que no le va a bastar con que la Generalitat, en este caso, pues haya aceptado y que el propio Instituto Valenciano de Finanzas haya contratado a BDO para que examine si son o no buenas esas ofertas y si tienen detrás un grupo inversor fuerte y el dinero es real, ¿no? Y no vuelva a suceder cosas como en el pasado con esos famosos pagarés que parecía que eran verdaderos por un lado, pero luego por otro lado pues no tenían esos fondos que en principio parecía que tenían. Así que bueno, por ahora van avanzando los plazos, pero poco a poco, porque aún quedan, como ven, bastantes plazos por seguir aceptando, y parece que esto se va a alargar y que puede llegar incluso, alguna persona dice, bueno, la semana que viene ya puede estar vendido el club. A mí me da que va a alargarse un poquito más. Ya veremos si incluso empieza la temporada. Así que no parece que vaya a ser tan rápido ese cambio si al final se hace. Bueno, vamos a escuchar ahora ya voces de protagonistas, porque recordamos que esta mañana ha tenido lugar la presentación de Luis Pérez, lateral diestro que llega del Jaén, 21 años, llega libre y fue el primer fichaje del Elche Club de Fútbol cuando todavía Ramón Planes encabezaba esa dirección deportiva, y Chuti Molina lo que ha hecho ha sido pues corroborar la llegada del jugador. Precisamente es Chuti Molina, director deportivo, quien presentaba hoy al jugador, puesto que el presidente Diego García no ha podido estar en el Martínez Valero por motivos de agenda. Escuchamos al Chuti hablando sobre Luis Pérez. Una presentación nueva con un chico con una proyección extraordinaria, que es Luis Pérez. Y bueno, darle la bienvenida y desearle que esté con nosotros muchos años. Escuchamos ahora palabras del lateral del nuevo lateral franjiverde, de Luis Pérez. Le preguntamos cómo fue su fichaje, porque como hemos dicho, llegó de la mano de Planes, luego Planes se fue de esa manera algo repentina y ahí pues el fichaje de Luis Pérez quedó un poquito en el aire, aunque eso sí, estaba todo firmado, como nos va a decir ahora el lateral derecho. Ahora. Sí, la verdad que fiché cuando estaba Ramón Planes, pero enseguida se puso en contacto conmigo Xuti y la verdad que muy contento por la llegada y el recibimiento de Xuti y del cuerpo técnico y muy contento de estar aquí. Cuando Planes se marchó, recordamos que Planes dimitió justo cuando el Consejo le informó de que se podían producir cambios, justo cuando la llegada de Alcaraz estaba ya hecha, de hecho se iba a presentar ese día, el día que Planes decidió irse también con Ramón Contreras. Cuando el exdirector deportivo franjiverde, que fue quien hizo el fichaje de Luis Pérez, se marchó, este jugador se asustó en algún momento, ¿tuvo dudas de que finalmente su fichaje por el Elche no llegase a fructificar? No, un poco de incertidumbre, pero como ya he comentado antes, la verdad que Xuti se puso en contacto conmigo de momento y pudimos arreglar las cosas y aquí estoy. ¿Qué tipo de lateral diestro ha fichado el Elche Club de Fútbol? Recordemos que Isidoro se marchó rescindiendo hace unos días porque no contaba para Toril. Llegó Luis Pérez y también se negocia con Robert Correa, que todavía no está cerrado su cesión. Hay otros equipos por el medio. ¿Qué tipo de lateral derecho es Luis Pérez? Pues me considero una persona de garra, que tiene mucha velocidad y sobre todo tiene mucho carácter en el terreno de juego. Recordamos que cuando hace unas semanas, hablando con el Xuti Molina, le preguntábamos sobre la situación de Luis Pérez, que el fichaje estaba hecho pero no oficializado. Y lo que nos decía Xuti Molina es que las cláusulas que incluían el contrato de Luis Pérez también se contemplaba que saliese cedido el primer año debido a su juventud. Entonces le preguntamos al jugador si contempla marcharse un año a préstamo o prefiere quedarse a ganarse el sitio. Recordamos que de momento es el único lateral diestro con el que cuenta el Elche Club de Fútbol. La verdad que yo vengo con muchas ganas de trabajar, de seguir creciendo, que yo creo que es un club bastante bueno para pegar ese saltito y yo voy a luchar sobre eso para quedarme y ganarme un puesto en el Elche y quedarme aquí durante muchos años. Seguimos hablando con Luis Pérez y precisamente sobre su carrera deportiva. Se formó en las categorías inferiores del Sevilla Atlético, llegó a debutar con el filial de Nervión en Segunda División B y el año pasado llegó al Jaén, donde se hizo un nombre como futbolista disputando casi todos los partidos y además a buen nivel. Reconoce el jugador que su llegada al Jaén le sirvió para hacerse un nombre y que varios ojos se pusieran sobre él. La verdad que también fue un paso importante para mí porque yo venía del Sevilla Atlético con ficha del 6 y la verdad que fue un salto bastante grande y la verdad que mis compañeros pues me ayudaron. Yo fui allí con mucha ganas de trabajar como vengo aquí y la verdad que me puse a hacer con un puesto y la verdad que me salió bastante bien. Luis Pérez ha entrenado ya con el Elche Club de Fútbol, estuvo en las pruebas médicas, también los entrenamientos de temporada, ya ha hablado con Toril y precisamente le preguntamos eso. ¿Qué ha podido hablar con el nuevo técnico franjiverde? ¿Qué le pide Alberto Toril? Sí, he estado hablando con los demás compañeros y él trabaja sobre todo el equipo y yo creo que está atento a todo, ¿no? Yo tengo que trabajar y ganarme yo el puesto y sobre todo ganarme el quedarme y hacerme un hueco en el equipo. ¿Y qué le parece a Luis Pérez la plantilla que se está haciendo en el Elche Club de Fútbol, aunque todavía quedan bastantes puestos por cubrir? No, yo veo una plantilla bastante buena, con muy buenos jugadores y sobre todo buena persona, que yo creo que es lo primordial al principio de una plantilla para que todo en el año pueda ir bien. Y también después de llegar al Elche Club de Fútbol se habla de él como lateral diestro, pero es verdad que hace dos temporadas, según ha reconocido él, en juvenil estuvo de central, por tanto él mismo destaca la polivalencia que él mismo puede desempeñar sobre el terreno de juego. Puedo jugar también de central, que he desempeñado ese papel durante unos años en División de Honor, gané la Copa Rey y jugué de central toda la temporada y también puedo desempeñar ese papel. Lleva pocos días en Elche, en el equipo franjiverde, entrenando a las órdenes de Toril, pero hasta el momento, ¿qué le está pareciendo el club y la ciudad? He dado tiempo de ver poco, pero bueno, la verdad que es un clima bastante bueno. Yo vengo de Sevilla y hace bastante calor y la verdad que aquí es un clima bastante parecido y el calor es lo que mejor llevo que el frío. Y de momento se ha charlado de objetivos sobre la temporada que, que está por jugarse. Todavía no he dado tiempo a hablar de eso, pero la verdad que yo creo que vengo a un club bastante grande. Yo creo que es uno de los equipos punteros de la segunda división y está claro que yo creo que el Elche puede pelear sin duda para subir a primera. Y ahora le preguntamos, volviendo al tema de Ramón Planes, la pregunta es si cuando Ramón Planes se marchó al Rayo llegó a contactar con Luis Pérez para llevárselo al conjunto madrileño. Aquí es cuando Luis Pérez reconoce que es que el fichaje ya estaba hecho y que solo tenía la mente puesta en el Elche Club de Fútbol. Yo tenía la cabeza y en mente venir al Elche y de ahí yo no iba a salir y yo creo que hice bien en no mirar a otro lado y era primordial venir al Elche. Ahora interviene el Chuti Molina, director deportivo, para matizar, para aportar su punto de vista sobre esta respuesta. Ramón Planes es un señor y un profesional. Jamás hubiera hecho eso. Y las cosas están firmadas y Ramón es una persona íntegra y jamás habría hecho eso. Hablamos de nuevo con Luis Pérez. ¿Qué considera él claves en este Elche para conseguir los objetivos que se propongan? ¿Si ven la permanencia o por el contrario, luchar por algo más? Yo creo que la clave es el trabajo. Yo creo que el trabajo da su fruto y de mientras trabaje las cosas bien durante el año y la semana, pues su fruto va a llegar durante el año. No te puedo decir en qué puedo incidir porque acabamos de empezar, pero ya te digo que para mí el trabajo es lo primordial. Es lateral, también puede jugar como central, pero le preguntamos en qué situación se encuentra más cómodo sobre el terreno de juego. Siempre he sido lateral, pero hubo una baja de central y me puso, probó conmigo y la verdad que lo hice bien y ya pues durante la temporada jugué de central. Luis Pérez asegura que se encuentra mucho mejor de lateral que de central, pero que también puede jugar ahí. Y, en fin, está bien tener jugadores polivalentes que en un momento dado... Como el año pasado Caro, por ejemplo. Claro, te puedan dar una solución en puestos en los que andes corto de efectivos, bien porque no hay jugadores o bien por lesiones. Último corte que escuchamos de Luis Pérez. ¿Cómo afronta este salto de segunda división B a segunda? Porque la verdad que el cambio de calidad es importante. Hombre, es un salto de calidad, ¿no? Ya te digo, yo creo que todo se puede trabajar y para mí es un salto importante el estar aquí y trabajar con mis compañeros que son grandes profesionales. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Teleelche en Radio Marca cambia su horario en verano. A partir de las 4 de la tarde, escucha el intermedio con Paco García Caridad y toda la información sobre el Tour de Francia. Teleelche Radio Marca. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico Depot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Continuamos en Elche en punta en el 101.4 Teleelche en Radio Marca y seguimos avanzando en la actualidad del conjunto franjiverde. Hoy, bueno, pues la noticia más importante, Adrián, antes de pasar a hablar con el Chuti Molina, pasaba por el IVF. Así es, recordamos que el Consejo de la Generalitat ha dado luz verde a que el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, ejecute la prenda sobre las acciones de la fundación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ahora esas acciones sí que son posesión del IVF y es el IVF ahora el máximo accionista del Elche Club de Fútbol con ese 54% de las acciones. ¿Para qué se hace esto? Pues para que el IVF tenga la seguridad de que ninguno de sus intereses se va a perjudicar en el proceso de venta. Por tanto, en cuanto se ejecute esta prenda, las acciones van a ser suyas, ya no de la fundación, y podrá transferirlas al inversor que desee. En principio, el que mejor oferta económica y el que más estabilidad deportiva aporte al Elche Club de Fútbol. Eso es lo que... Ese es el paso que han dado hoy, porque recordamos que la fundación era la que tenía el poder sobre esas acciones y, lógicamente, son los mismos los que están en el Consejo que los que están en la fundación, con lo que el control hasta ahora lo tenía el propio Consejo de Administración. Ahora lo tiene el Instituto Valenciano de Finanzas y ya sí puede hacer con esos 14 millones de euros, con esas acciones en ese valor, pues lo que quiera. Hasta entonces, hasta que no se producía este paso, no podía hacerlo. Y escuchamos al director deportivo. Así es, porque hay mucho de lo que hablar. Hablamos con él todos los días, pero es que como salen novedades cada día, pues hay cosas que sí, preguntarle además, y las que comentar. Contesta y se nota que contesta con gusto, que no se esconde, que no se esconde. La pregunta es, ¿hay alguna novedad en los últimos pasos del Elche en el mercado de veraniego? Hay que destacar, antes de entrar aquí, que hay dos fichajes de franjiverdes que han llamado la atención. ¿Mm? Sumetra anunció ayer su marcha al Zaragoza y hace unos minutos el Girona ha hecho oficial la cesión de Cifu desde el Málaga. Es decir, que Miguel Ángel Garrido Cifuentes vuelve cedido al Girona después de marcharse del Elche al Málaga, no contar con ningún minuto en el conjunto andaluz. Entró en una o en dos convocatorias, pero no llegó a jugar. Y ahora vuelve al equipo en el que se hizo, en el que hizo, una buena temporada. La mejor hasta ahora de su carrera en el Girona, donde se quedó a las puertas del ascenso a Primera División. Escuchamos al Chuti. Novedades en el mercado en las últimas horas. Esperemos que a lo largo del fin de semana tengamos alguna novedad y os la podamos comunicar. Estamos trabajando y yo creo que sí puede haber alguna novedad. Estamos trabajando, es lo que dice el Chuti ante la pregunta de posibles novedades. Hombre, si dice que este fin de semana tiene algo, es porque lo tienen ahí medio cerrado, ¿eh? Hombre, entiendo que no me voy a decir me voy de fin de semana por ahí, a Ibiza, yo qué sé. Bueno, escuchamos ahora sobre nombres propios. El nombre de Robert Correa. Hace dos días el fichaje parecía muy cercano, la cesión por parte del Español de este lateral derecho, pero parece que otros equipos como el Mallorca se han metido por en medio y también tienen opciones sobre el jugador. ¿Cómo está la situación del Elche con Robert Correa? Pues lo estamos intentando con varias opciones, ¿eh? No simplemente el nombre que has dado, tenemos todas las posibilidades en ese puesto. Y por el momento, en estas pocas semanas que lleva el Chuti Molina dirigiendo la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol, ¿qué impresiones le está dando el mercado en segunda división? Nosotros hemos estructurado el equipo con, bueno, el tema centrales y centrocampo muy adelantado. No cabe duda que sabemos todos que tenemos que adelantar en portería y en delanteros, pero hemos estructurado el equipo, bueno, en un tiempo razonable y con primeras opciones. Entonces eso nos hace ver el futuro con optimismo y con tranquilidad, pero sin pausa, ¿eh? Ahora rescatamos un corte de Luis Pérez que se nos había quedado pendiente antes, y es que si él como lateral ha podido hablar con Edol Bakar. Recordamos que ahora Edol Bakar es ayudante de campo, participa como un jugador más, y le preguntamos a Luis Pérez si ha hablado con el ex capitán Franjiverde para darle algún consejo en esa posición. Que he hablado con él y la verdad que me da muy buenos consejos, y es un gran lateral y yo creo que es uno de los espejos donde podría mirarme. Seguimos hablando con el Chuti y preguntamos ahora sobre las posiciones de ataque. Recordamos que el Elche tiene la defensa prácticamente cerrada, a falta de que llegue, pues mínimo, otro lateral derecho que compita con Luis Pérez, puesto que Isidoro se fue. El centro del campo también está, yo diría que saturado, con bastantes mediocentros, como son Dorca, Matilla, Lolo, Pelayo, luego está Nava, también está Javillor y posiblemente me deje algunos. Se negocia una renovación con Mandy, como dijo ayer el Chuti Molina. Y también faltan hombres en ataque. Sergio León, en la delantera, todo apunta que se va a marchar. El Elche no tiene delanteros, por tanto debería reforzar esa posición. Y luego en la línea de media puntas, por el centro, no hay nadie, salvo que Eldin pueda desempeñarse en esa posición por la polivalencia que tiene. Y en las bandas está Liberto, está Hugo Fraile y Pedro. Por tanto, hace falta gente ahí. Y le preguntamos la situación de Aroñíguez, porque el otro día en el diario Información el propio jugador le decía a este diario que en caso de que el Elche toque a su puerta, le gustaría volver y que si esa operación sigue hacia adelante, pondría todas las facilidades necesarias para que esto ocurriera. ¿Qué dice el Chuti al respecto? Bueno, nosotros no le podemos, no vamos a dejar ninguna posibilidad por hacer. Nosotros buscamos características muy concretas y tenemos primeras opciones. Pero no cabe duda que el mercado cambia en cada momento. Nosotros tenemos muy claro las características de Liberto, lo que puede hacer Iriondo, la polivalencia de Eldin, de Pedro, incluso de Hugo Fraile a pierna cambiada. Entonces hay que buscar algo muy concreto que lo tenemos muy claro, tanto dirección deportiva como cuerpo técnico, que vamos de la mano. Aarón puede ser una posibilidad, pero también manejamos otras, siempre viendo las características de juego de ese jugador que buscamos. Bueno, creo que ha dejado bastante claro el Chuti Molina que no lo descartan, que es una opción, pero por lo que dice, o por lo que yo entiendo de lo que dice, no es ni mucho menos el primero de la lista, que tienen otras opciones, pero que no pueden descartarlo porque, bueno, quizás esas opciones que tienen ahora en mente no lleguen a fructificar y tendrán que tirar de nuevo del ilicitano. Mira, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Es su obligación, sería de responsables no tener varias opciones para un puesto. Me parece bien la postura de Chuti Molina. Ahora le insistimos sobre un tema que ya dio que hablar que ayer, pero como el mismo Chuti Molina no despejó dudas, pues hay que volver a preguntarle. Y es sobre, a ver si lo adivinas, Eloy. Edol Bakar. Así es, sobre Edol Bakar. Ha vuelto a entrenarse hoy, igual que ayer, al ritmo de los mejores del entrenamiento, ¿no? Del resto de futbolistas, eso sí, con ropa de cuerpo técnico. Y lo que le preguntamos ahora es, vale, Edol Bakar va a ser ayudante de campo para echar una mano a Alberto Toril, pero realmente, ayudante de campo, este cargo, ¿qué tareas incluye? Esto dice el Chuti. Mira, acaba de decir Luis que está encima de él. ¿Te parece poco esa labor de integración de Luis, de hablarle, de decirle? Aparte que Edu fue una persona clave en la contratación de Luis. Por supuesto que bajo el mando de Ramón. Y yo cuando, yo que me dedico a ver fútbol y veo mucho fútbol, cuando me enteré de esta nueva, que Luis estaba fichado, como la de Liberto. A mí Liberto es un jugador que yo habría intentado fichar en cualquier equipo de segunda división. ¿Eso quiere decir que tienen el puesto asegurado? Lo que nos den, porque está muy bien hecho y él lo sabe. Y aquí no hay engaños, se lo tendrá que ganar. Y tendrá que pelear y demostrar que se puede quedar. Y esa es la mentalidad con la que ha venido. Desde luego, hoy por hoy, lo tiene todo para quedarse, porque tiene una actitud y un compromiso y una profesionalidad que es encomiable. Yo estoy contentísimo que esté Luis aquí. Bueno, como habéis podido escuchar, se ha desviado bastante. No ha dicho nada de lo que le habéis respuesta. Preguntado. Le pregunta a Edol Bakar y acaba hablando sobre la integración de Luis Pérez y otros jugadores. Pero bueno, le hemos insistido en que Chuti, se ha desviado usted un poquito de la respuesta. Puede, ¿tiene alguna opción de que vuelva a jugar o no? Así de simple, ¿no? No, lo que le he dicho es que le he preguntado por Edu, no por esos jugadores, y el propio Chuti se ha reído y ha dicho, es verdad, me he desviado. Ahora sí que responde sobre ese cargo de ayudante de campo. El tema de Edu Albacar, como te he dicho, su labor es ayudante de campo. ¿Ayudante de campo qué quiere decir? Que está en el vestuario y en el campo para lo que quiera el entrenador, con su personalidad. El entrenador lo utiliza en tareas muy concretas dentro y fuera del campo. Ya te he denominado una de ellas. Incorporar a los jóvenes para que no tengan ningún tipo de problema. Pues esa es una de las tareas. Esa es una de las tareas, pero lo que realmente queremos saber es, ¿va a jugar? ¿Va a tener alguna opción de volver a tener ficha Edu Albacar? Además de ser otras funciones en el club, ¿podría tener ficha y jugar algunos partidos o no? ¿O está totalmente descartado? Me gustaría contestarte, pero es que no quiero ser, mal educado ni quiero ser repetitivo. Es que es ayudante de campo. Un jugador que lleva un tiempo, muchos meses o un año y algo sin jugar, pero claro, es que tiene esa calidad que enamora cuando lo ves tocar el balón, pero está, es ayudante de campo y hoy por hoy es ponerle algo, una presión inadecuada, porque creo que el fin en principio no es ese. Buscábamos un jugador, un ex jugador, se barajó varios nombres, pero teniendo Edu ahí, es que es fantástico el perfil de Edu, ¿eh? Y vuelvo a repetir, termina el pobre de entrenar y tiene que subir a trabajar arriba, porque él tiene muchos contactos, ha visto mucho fútbol y lo necesito, porque necesito su opinión válida. Entonces, también se le está exigiendo y el pobre va a estar para arriba abajo. La presión de jugar, la no tal, que estamos ahí poniendo un poquito. Edu es un tío que es educado y tal, pero tampoco le vamos a meter una presión inadecuada. ¿No te parece? Bueno, pues a mí me sigue sin quedar demasiado claro cuál es el tema. Entiendo que dice que no, que tiene que hacer trabajo, que lo necesita para la Secretaría Técnica, para la Dirección Deportiva, pero tampoco dice un no rotundo, como diciendo, lleva un año sin, no le podemos meter presión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que depende cómo responda durante la pretemporada, a lo mejor se lo piensan y que depende solo de eso? Porque también tiene muy fácil ahí el Chuti Molina de decir no, no va a jugar en ningún caso. Es secretario técnico y ayudante del entrenador y practica ahí los entrenamientos con los chavales para enseñarles y demás. Fuera, sería muy simple. No lo dice así de claro, por eso deja dudas. Y yo creo que no lo deja claro porque tampoco lo terminan de tener demasiado claro. De todos modos, el Elche ahora mismo cuenta con dos laterales zurdos, Iriondo y Noblejas. Pero bueno, como hemos visto con Isidoro, pues se podría provocar alguna salida. Lógicamente Iriondo no, que acaba de llegar, pero ¿por qué no podría salir Noblejas si no le encaja Alberto Toril? Creo que sigue habiendo debate, sigue habiendo ahí una pequeña rendija en la puerta que puede hacer que vuelva Edu Albacar. Luego podrá volver o no, dependerá de su estado de forma y de cómo lo valore Alberto Toril. Ahora, en una cosa ganaría y mucho, que eso seguro que no lo ha perdido. Puede que haya perdido algo de toque, algo de forma, pero a balón parado, esa pierna zurda difícilmente lo haya perdido en el último año. Hacemos una pausita. Te recuerdo que hay gente ya preguntándonos a través de redes sociales si el sorteo de la segunda división se sabe algo. El sorteo de la segunda división se realizará a las 5 de la tarde. Aún no hay ningún partido precisamente por eso. Sí se ha sorteado la primera jornada de primera división. Luego, si da tiempo, la repasamos. Pero en segunda, el sorteo en la ciudad del fútbol de Las Rozas comienza a las 5 de la tarde. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 € y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 € mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferroquey La Llave. Motosierras desde 84,90 euros. Cortasetos desde 64,90. Soplador, aspirador y triturador eléctrico desde 39,90. Cortacésped 62,95. Maquinaria y herramientas para el cuidado del jardín. Desbrozadoras, motoazadas, cortacésped, juegos infantiles, toboganes, casitas, columpios. Todo en mobiliario de jardín y terraza en Ferroquey La Llave. En Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y Ferretería La Llave. ¿Te has quedado sin coche? ¿Necesitas un furgón de transporte? ¿Quieres una escapada con los amigos de fin de semana? Te alquilamos lo que necesites para lo que necesites. ¿No te lo he dicho? Somos Viper Rentacar. Rápido, sencillo y seguro. Y ahora también en Viper, alquiler de motocicletas. Con Viper, muévete como quieras. Coche, furgoneta, furgón o motocicleta. Viper, en Avenida Alicante 113 junto a Citroën. Teléfono 666-56-1616. Baby, when you're gone, oh, whenever I'm alone, I'm still Elche en punta. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Seguimos analizando la actualidad del conjunto franjiverde, Adrián. Y hablamos últimas palabras con el Chudi Molina, director deportivo. Le preguntamos novedades sobre la situación de Sergio León, el pechiche franjiverde, que parece que no acaba de terminar de encontrar equipo para marcharse a jugar en primera división, aunque yo opino que será cuestión de días. Esto dice el Chuti. Sabes que hay un consejo y un presidente que está al frente de la negociación. Siempre me están pidiendo información y mi parecer. Cuando llegue el momento, tú sabes que las negociaciones altos y bajos, y de una se llega a un punto de encuentro. El consejo y su presidente a la cabeza lo dirán. Yo es un tema que cuando me piden opinión, que de hecho varios informes la tienen, pero ya sabes lo que son las negociaciones. O puede aparecer un nuevo club, o puede hacer una nueva oferta, y ahí estamos. Ahí estamos, dice el Chuti. Bueno, entonces el por, Elche, por lo que dice, están negociando en este momento su posible salida, eso sí, es lo que yo entiendo. Como no puede ser de otra forma, es uh-huh. un delantero apetecible que desde luego suscita interés en otros equipos. Entonces el Elche seguramente se va a quedar sin delantero, salvo que antes de la marcha Sergio León se anuncie el fichaje de alguno. ¿Qué delantero busca el Elche Club de Fútbol? ¿Un perfil similar al de Sergio León? Similar sería fantástico, porque ha hecho los goles que ha hecho Sergio. Pero por supuesto, dentro de los perfiles, está claro que tenemos que barajar varios. Siempre a mí me gusta en mis equipos tener un jugador que sepa jugar de espaldas, que tenga envergadura, un jugador que sea más rápido. Incluso no me importa que sean los dos igual de grandes, pero los hay potentes, los hay rápidos, los hay vivos, los hay rematadores, los hay que juegan bien de espaldas, con buenos movimientos. Se trata todo eso, de buscar esas características con esos puntas. Las palabras de Chuti Molina. Y hay que analizar también más cosas de la actualidad deportiva del Elche. Y es que esta mañana se han vuelto a entrenar el equipo franjiverde con unos 20 jugadores de campo, 3 porteros. Y ha faltado entrenamiento Pelayo. Ayer se ve que sale tocado de la segunda sesión y esta mañana ha preferido entrenarse al margen. Evidentemente tampoco ha estado el portero Paul Freixanet, que sigue lesionado, tampoco estaba Armando, y tampoco ha estado presente el central del filial, que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, Fran Martínez, que sigue con ese esguince, que parece que no se le marcha, no acaba de írsele ese dolor que le impide estar al 100%. Recordamos que los entrenamientos sirven para preparar los partidos de pretemporada, que comienzan casi ya, el próximo miércoles, el primer encuentro en Santa Pola, en el Manolo Maciá, a las 8:30 de la tarde, Elche Almoradí. Y una novedad, una posible novedad, y es que el Festa de Elche será el 12 de agosto, como ya comentamos, sí. Y el rival, a falta de confirmación oficial, podría ser el Al Rayyan, un equipo árabe en el que juega Sergio García, el que fuera canterano del Fútbol Club Barcelona, que jugó también en Español y fue campeón de Europa con la selección española. Así que estamos pendientes de que el Elche confirme este rival para el Festa d'Elx. Bueno, eso en cuanto al Elche Club de Fútbol. Para cerrar, que nos queda muy poquito tiempo, Adrián, hablamos también de algo de fútbol sala. Así es, porque ayer Óscar García Poveda, el que fuera director deportivo del Elche Club de Fútbol Sala y técnico hace varias temporadas, anunció que se desvinculaba del club franjiverde para marcharse a entrenar a Iberia Toscal Tenerife, un rival de la segunda división y que curiosamente va a ser el primer rival del Elche de Jordi Durán en la primera jornada de la categoría de plata. Un Jordi Durán que asume ahora las tareas también de dirección deportiva, además de entrenador, y que tras la llegada del pívot Elian López necesita dos fichajes más para cerrar la plantilla. El Elche Club de Fútbol Sala va a comenzar la pretemporada el próximo 1 de agosto, la temporada arrancará el 17 de septiembre y ya hay planificados varios amistosos, aunque falta por cuadrar fechas, contra equipos como Denia, Playas de Castellón, Nueva Elda, Ollería o el filial del Pozo. Además, la previsión es que el Elche Club de Fútbol Sala juegue el Festa d'Elx en la primera semana de agosto contra un rival de primera, aunque el calendario dificulta esta opción y el club también baraja otras alternativas. Pues hasta aquí llegamos en este viernes 15 de julio. Gracias, Adrián Egea. Hasta luego. Buen fin de semana a todo el mundo. El lunes seguiremos aquí a partir de la 1:15 en Elche en Punta con toda la información deportiva. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.